Mi Gym en Casa, episodio 6. Bienvenidos al podcast de Mi Gym en Casa, el programa donde hablaremos de calistenia, de todos aquellos ejercicios que puedes hacer con tu propio cuerpo, street workout, gimnasia deportiva, también de la parte del acondicionamiento físico más orientada al cardio, pero incluyendo entrenamientos HIIT y en circuito. Dentro de esto, también hablaremos de correr descalzos y de calzado minimalista. Y hablaremos de alimentación, parte fundamental en el entrenamiento y en tu salud, de alimentos, de comida real, de la dieta paleo, todo ello sin radicalismos, buscando respaldo científico y con sentido común. Recordaros, si queréis que hable de algún tema en concreto, o tenéis alguna duda o me queréis comentar algo, escribirme desde el apartado contactar de migymencasa.com. Bueno, en el programa de hoy tenemos a Paris Fernández, un médico que además pues, está metido en el mundillo de la dieta paleo y todo este tema. A Paris lo descubrí un día, estaba mirando en Facebook y vi un artículo suyo que hablaba sobre los últimos estudios científicos relacionados con la dieta paleo, y mirando su blog dije, ojo, pues voy a traerle aquí al programa porque puede ser una opinión muy interesante y encima de alguien que viene del mundo de la medicina. Pero resulta que viendo su blog encontré un artículo suyo que se llama En busca de la salud perdida, que habla un poco de los hábitos pues, de saludables. Antes de la dieta paleo incluso habla de, por eso, de lo vamos a ver ahora. Entonces dije, qué mejor persona que Paris para que nos hable de primero de salud, de cosas básicas y luego ya de la dieta paleo. No sea que empezamos con la dieta paleo y nos dejemos por el camino cosas que incluso son igual más importantes. Entonces, bueno, pues aquí tenemos hoy a Paris Fernández. Bueno, Paris, bienvenido, muchas gracias por venir y cuéntanos un poco quién eres. ¿Y a qué te dedicas? Muchas gracias, Sergio. Pues mira, yo soy médico de familia, vía MIR. Cuando terminé la formación vi que la cosa no terminaba de ir bien en la consulta porque la visión de la medicina actual es dar básicamente medicamentos, o el médico de primaria, que soy yo, da medicamentos y cuando no se controla la situación se deriva al especialista, que básicamente lo que hace es cambiar los medicamentos por otros ligeramente diferentes y mandar más pruebas. Cuando vi que ese sistema no funcionaba, sobre todo para enfermedades crónicas, estamos hablando de enfermedades mal llamadas crónicas, es decir, son enfermedades que son crónicas, que son de larga duración, porque no se solucionan, porque se ponen parches, porque si se solucionaran no serían crónicas. Entonces, tipo diabetes, hipertensión, migrañas, fibromialgia, etc. Cuando vi que eso no funcionaba, busqué la manera de ampliar el enfoque y empecé a estudiar lo que se llama psiconeuroinmunología, o también llamada medicina funcional, medicina evolutiva, medicina integrativa. Son todo maneras de cambiar el foco del síntoma a más la causa, o las causas, porque a veces hay varias causas, varias disfunciones que están detrás de esos síntomas. Así fue como empecé en este mundo. Buscando ahí un poco el porqué, ¿no?, de este tipo de cosas. Bueno, vamos a empezar hablando de la genética. Digamos que hasta hace bien poco, ¿no? Pues tenemos como creencia, bueno, y de hecho es una creencia popular, yo creo, que tú tienes tus genes y de ahí dependerá si desarrollas una enfermedad en el futuro o no, ¿no? Y no es del todo así. Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, la genética durante mucho tiempo se consideró la clave absoluta. De hecho, cuando se secuenció el genoma, el proyecto Genoma Humano, muchas voces salieron a la palestra diciendo que a partir de ahora iba a ser una nueva era, porque ya teníamos todos el genoma secuenciado, y se dieron cuenta de que no, de que la cosa seguía prácticamente igual, porque hay que decir que por encima de la genética está una ciencia que es relativamente nueva, que se llama epigenética, que realmente la raíz, el prefijo epi significa por encima, o sea, literalmente, tal cual, por encima de la genética. Entonces, para que los oyentes nos entiendan, la genética sería tu partitura, es decir, tu huella, uh-huh. y huella genética, tu huella digital o tu huella biológica, más bien, y la epigenética sería la manera en que cada uno interpreta esa partitura. O sea, la epigenética sería el director de orquesta, que le da su acento, su personalidad, y la genética sería la partitura. Es decir, tú puedes tener unos genes que te predispongan a enfermar, pero si no tienes un ambiente propicio para que esos genes se expresen, nunca se van a expresar, o tienen una probabilidad de expresarse muy baja. En porcentajes, ¿cuándo estábamos? ¿Un 30% o así depende de tus genes o algo así? He leído alguna vez por ahí. Hay diferentes datos que circulan en los diferentes estudios científicos. Uh-huh. Hay tan poco como un 5 y un máximo de un 50. Uh-huh. Hay enfermedades súper comunes, como por ejemplo el síndrome metabólico, que es la suma de obesidad, diabetes, hipertensión, hígado graso y colesterol, por ejemplo, sí, que se habla de un 10%. Imagínate. De tu genética. Exacto. Que la responsabilidad de que desarrolles esa enfermedad corresponde a tus genes en un 10%. Hay otras enfermedades que suben un poco más, por ejemplo, la esquizofrenia, uh-huh, tiene un componente genético muy potente, sí que puede llegar al 50%. Uh-huh. Y luego también se da la otra cara, ¿no? Que es decir, yo, mi abuelo ha vivido 100 años, tenía una salud de hierro, y yo puedo hacer lo que quiera que voy a vivir 100 años, ¿no? Pues al revés, ¿no? También. O sea, aunque tengas las cartas buenas, digamos, la partitura buena, ¿no? Si la tocas fatal, pues será un desastre, ¿no? Exacto, exacto. Hay que nombrar lo del abuelo. Hay algunos estudios que dicen que el abuelo paterno parece que tiene algo más de influencia que los demás abuelos y padres, ¿no? Entonces, si tu abuelo paterno ha estado sano y ha vivido muchos años, tienes bastantes papeletas, si lo haces bien, por supuesto, si tocas bien la partitura, de llegar cerca de donde llegó él o incluso superarlo. Pues qué bueno, pues mira, todavía le tengo vivo al abuelo, o sea que es una buena noticia. Yo también. Cumplió, es el último que me queda, cumplió 99 años hace un mes. Joder, 99. Sí. Bueno, entonces, enlazando con esto de que al final, como toques tú la partitura, como, o sea, tu modo de vida, al final tú eres el responsable, ¿no? De que tú seas sano o... O sea, tu estilo de vida influye en que estés sano o en que enfermes, ¿no? Al final, es clave. Es un mensaje que tiene que quedar clarísimo para los oyentes. Cada acto, esto lo dice también mi hermano en el libro que se ha publicado ahora, el libro del método Paleo, lo dice claramente. Cada acto que hagamos repetitivamente en nuestro día a día nos acerca a la enfermedad o a la salud. Es decir, si tú todos los días haces ejercicio, vamos a ponerlo ya ideal, ¿no? En ayunas, una intensidad moderada alta, comes una dieta que nos pertenece por especie, que luego hablaremos de ella, tomas el sol con moderación, te rodeas de gente que te quiere y a la que tú quieres, tienes un trabajo que te motiva, si ese día modelo, por así decir, descansas las 8 horas o las 7 horas y media que necesitas, si ese día modelo lo repites durante 45 días seguidos y el 46 te toca una boda y te pegas una fiesta y tomas alcohol y tienes resaca, eso, ese día se va a diluir en los otros 45, no va a tener prácticamente ningún impacto. Claro. Pero si es al revés, si tu día a día es justo lo contrario, dormir poco, tener un trabajo que no te motiva, ser sedentario, comer productos procesados y beber alcohol todos los días, y un día a la semana te vas con los amigos a jugar al fútbol, tienes mucho riesgo de que ese día, además, te dé un infarto. Te dé el, claro, por el exceso. Eso es, claro, ahora, también se ve mucho ahora, la gente que muere siendo deportista, entre comillas, que no saben bien qué pasa, ¿no? Y puede ser ahí, puede estar ahí en la clave, si por mucho deporte tú haces y comes mal, tienes estrés y duermes poco, pues te metes juntos a andar como una carrera de montaña de 30 kilómetros, te puede dar un infarto, efectivamente. Todo suma, ¿no? O en un sentido o en el otro, al final va por ahí. Y mira, y lo que me comentabas de la boda y el exceso, al final has comentado también eso, estar en un círculo de amigos, de familia que te quiera y tal, al final el irte el día a la boda y cogerte la borrachera si hace falta o lo que sea, también forma parte, ¿no?, de la otra faceta, ¿no?, del socializarse. Al final hoy en día estamos en un mundo que es el que es y, ¿no? O sea, que no es que se justifique, pero que bueno, que también tiene su porqué estas cosas. Por supuesto, que quizás cogí un mal ejemplo porque tiene mucho de bueno a estar rodeado de gente que te motiva y tal, ¿no? Pero vamos a ver lo peor, o un día te apetece beber solo en tu casa, ¿sabes? Y te apetece, y ya está, y te compras un buen whisky y te lo bebes. Pues si has vivido muy bien, muy bien, muy bien durante muchísimos días, ese día se va a diluir, no va a tener prácticamente impacto, ¿sabes? Sí, que no tiene. Y claro, en ese sentido que dices ahora de la socialización, Marcos Vázquez, el de Fitness Revolucionario, sí, que tuvo un poco genial reciente, sí, sobre eso, sobre la necesidad y la falta que nos hace ser sociales y lo que enferma no serlo. De la soledad, es verdad. Mira, lo voy a poner en la nota del programa para que la gente lo... Que por cierto, Marcos ha aceptado venir aquí en un mesecillo o así. Ah, así bueno, que lo tendremos bueno por aquí. Sí, sí, el de sobre la soledad. Sí, al final, a mí me pasa, ¿no? A la gente que nos enfocamos al deporte, también hablamos de alimentación, parece que esa parte la dejas de lado. Hostia, y al final es súper importante para tu salud, ¿no? Y para estar a gusto y tal. O sea, que son muchos factores los que influyen ahí en el bienestar y estas cosas. Vale, otra cosa que comentas. No existe el sujeto sedentario sano. O sea, yo como bien, pero no me muevo de la silla, aunque haga todo bien. Me falta algo, ¿no? Sí. ¿Por qué dices esto? Durante, bueno, eso es, ya lleva realmente en el post este que nombras, que hice, que fue el primero, como la, fue un post de declaración de intenciones para la web, un post bastante largo, pero me apetecía hacerlo así, ¿no? Y como digo ahí, el investigador Frank Booth es uno de los primeros que empieza a hablar de esto en el año 2000 ya, ¿eh? O sea que ya, esto también lo dijo Tom O'Brien, un referente mundial en el gluten, que decía que la ciencia va 17 años de retraso en las publicaciones, o sea, en lo que se adapta, en lo que se publica con lo que se adapta a la sociedad, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahora mismo, ya hace 16 años que Booth dijo que el sedentarismo altera genes que tenemos nosotros, obviamente dentro, que se han adaptado al movimiento casi diario y de media alta intensidad. Entonces, cuando una persona día tras día permanece sentada en el trabajo, sentada en el coche, sentada en el gimnasio incluso, sentada en casa, sí, obviamente esos genes que necesitan movimiento para estar, digamos que ni apagados ni encendidos, para estar tranquilos, para estar donde tienen que estar, vibrando en la frecuencia de no producir demasiadas proteínas ni pocas, producir las que tocan. Esos genes se alteran y empiezan los problemas de salud, obviamente. Claro, porque es que no, o sea, no es por decir por hacer ejercicio, sino porque estamos adaptados a movernos, ¿no? Que a lo mejor si dentro de miles de años, no sé cuánto tienen que pasar, si nada más que estamos sentados en la silla, a lo mejor esa gente pues está adaptada a estar sentada en la silla, ¿no? Y no desarrollar enfermedades. Es posible, pero posible eso, obviamente si seguimos así, es posible que cuando, si superamos esta crisis, que estamos ya plenamente metidos en ella y somos capaces de tener tantísimo dinero para superar esta locura en la que estamos inmersos, los países generan más producto interno bruto, no sé cómo lo harán, porque es una locura ya, a lo mejor, y llegamos lejos, es posible que nos adaptemos al sedentarismo y a comer productos procesados, es posible. Pero lo que está claro es que ahora, si no hacemos un cambio radical, la cosa tiene mala pinta, ¿eh? La cosa va cada vez peor, ¿eh? Bueno, y esa adaptación sería dentro de miles de años, ¿no? Sería una cosa, en plan, poner un ejemplo así tonto, pero... Otra cosa que comentas, eso, antes de hablar de dieta, que si paleo, que si no paleo, come alimentos de verdad. Que eso es súper básico para el tema de la fructosa, el tema de la fibra, un montón de cosas. Háblanos un poquillo del tema. Yo, efectivamente, yo soy bastante, estoy bastante a favor de la dieta evolutiva o dieta paleolítica o la menos manera que me gusta que se llame, que es paleodieta, un poco comercial, pero bueno. Pero obviamente antes que eso, o sea, yo prefiero que una persona coma legumbres, en teoría no son demasiado paleo, o que coma incluso un buen queso fresco hecho por un ganadero que sepas que tiene que tienes al lado, que sí, sepas dónde viene ese queso. Que no, que coma, yo qué sé, un plato precocinado enlatado o un plato de pasta comercial o una leche de supermercado de estantería, porque todo eso al final, cuando se hace, repito, cuando se hace día a día, impacta en la salud, impacta en diferentes, como te he dicho, vías metabólicas, en fin, de diferentes maneras. Entonces, antes que comer paleo o mediterráneo o vegano, muy importante comer productos de calidad, perdón, alimentos de calidad, el 80, 90 o 100, si se puede que sea así, y de vez en cuando todos nos gusta algún producto que es de nuestra debilidad, o bueno, que como antes, que se diluya en los días de tanto alimento, ¿no? Y sabiendo, ¿no?, que dice, mira, yo sé que me estoy dando el capricho, sé que esto no es lo mejor para mi salud, pero bueno, que sé lo que estoy haciendo, ¿no? Un poco también de educación, ¿no? De que la gente sepa un poco lo que es bueno y lo que no, ¿sabes? Que, mira, un ejemplo, un chaval que estoy entrenando, que no tiene mucho cuerpo de paleo, pero es que se parece. Venga, quiero bajar de peso, tal, y antes de cosas de alimentación, digo, pero joder, ¿tú tomas mucha cerveza, tal? Dice, bueno, al día, dos, tres, cuatro. Digo, hostia, es que antes de mirar que si a lo mejor restringir hidratos o otro tipo de cosas, digo, venga, vamos a quitar la cerveza. Pues en un mes no toma cerveza a diario. En un mes ha bajado unos 4 kilos. Solo con eso. Y decía, joder, macho, es que me costaba un montón al principio. O sea, que al final creas un poco de dependencia de esos alimentos, ¿no? Y ya lo tienes superado y ya, y dice, ya, joder, pues si un día me tomo una cerveza, me la tomo. Pero ya sé que estoy haciendo algo que no va bien para mi salud. O sea, ya sé las consecuencias que tiene, ¿sabes? Ayer, por ejemplo, veía un documento, ahora estoy preparando una charla que voy a dar en octubre en el Summit Paleo, en Madrid. Voy a hablar de azúcar, sí, de adicción al azúcar y de un poco cómo ocurre, ¿no?, con el azúcar. Y estoy viendo muchos documentales, ¿no?, para coger ideas. Y había uno de ellos, un señor chileno, pesaba 130 kilos y él decía que comía sano. Claro, comía sano, yo lo dudo mucho que coma sano, pero... podría en un momento dado ser, pero claro, cuando dice, no, es que yo bebo, ¿usted qué bebe? Digo, yo bebo refresco. ¿Cuánto refresco bebe usted al día? 3-4 litros. Hostia. O sea, pero... se quitó el refresco, hicieron un experimento, dejaron un mes bebiendo agua y solamente con ese cambio bajó 5 kilos. Solo con Entonces, el quiero decir, es muy importante eso, que la gente lo utilice, sea consciente, porque en ese modo documental había madres que salían chilenas que no sabían que el zumo de bote no era bueno. Pensaban que era fruta, pensaban que era algo mejor que el refresco y por eso daban zumo todos los días a los niños. Pero eso se cree, joder. Yo las compañeras de cole de mis hijas, los padres, casi, te voy a decir todo el mundo, pero mucha gente le da al niño zumo de caja porque se piensa que le da fruta y que es bueno. O sea, y de hecho piensa que es bueno. Hostia, es que eso es un problema de educación, ¿no? De la sociedad que tenemos, ¿no? Como sociedad, que joder, que tenemos que... No sé quién corresponderá, pero están mejor educados en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, también lo decía mi hermano ayer en la presentación del libro, decía que es cuestión de tiempo, o sea, cuando los profesores de las universidades, que todavía quedan de los primeros antiguos, vayan cuidándose, vaya entrando gente nueva, que tenga esta visión que tenemos nosotros, o que tenemos muchísimos otros ya, pues empezará a cambiar. En parte, porque la universidad es como un pilar muy importante, ¿no? Luego tenemos también, por supuesto, la parte comercial, que esa va a costar muchísimo más que cambie. Pero bueno, ahí estamos, por eso estamos haciendo estas cosas. Claro, pero claro, es que lleva razón, porque yo el otro día hablaba con una chica que es nutricionista. Y se le he puesto a no sé quién tal de desayunar, dos lonchas de pavo y no sé cuántas galletas María. Digo, joder, que eres nutricionista, ¿cómo recomiendas...? O sea, que al final, o sea, y no se hace con mala fe ni nada, pero que si tú estudias una cosa hace, no sé, 10 años, bueno, o incluso hoy en día, ¿no? Lo que has dicho tú antes, que son 17 años, hasta que se empieza a introducir en lo que tú estudias y en lo que luego enseñas y lo que desarrollas, pues que es mucho tiempo, ¿no? Que, joder, que es una cuestión de, no sé, logística o llámalo como sea, pero que no se puede de repente cambiar el conocimiento, ¿no? Aunque haya evidencia en ese sentido. Cuesta... Exacto. Tú ten en cuenta que yo, por ejemplo, terminé la carrera en el año 2000 y si yo no hubiese hecho la actualización que hice a nivel de psiconeuroimunología, yo seguiría creyendo que lo mejor que hay para una 15 hielo, que lo mejor que hay para una 15 ibuprofeno, que hay que hacer reposo absoluto, que todo ese tipo de cosas, ¿no? Que yo todavía veo a compañeros míos de mi edad o mayores que siguen diciendo que cómo se te ocurre, que ni se te ocurra no poner hielo, ¿sabes? Que eso... Yo les digo, pero mira, ¿tú has leído que el hielo a veces puede ir mal para el E15 o el ibuprofeno, puede alterar las resolvinas que se crean por los resoliomics? ¿Tú has leído cosas de cerca? ¿Eh? No, no saben. O sea, no saben nada de eso. Ellos creen que el ibuprofeno es lo mejor que le pueden dar al paciente. No lo hacen de mala fe, es que su profesor, claro, que a su vez tiene ahora 70 años, se los dio en el año 2000, esa clase magistral, ellos lo han adaptado y, por supuesto, los presentadores médicos se encargan de recordarte que los antiinflamatorios de última generación es lo mejor que le puedes dar para una inflamación aguda, claro. Que ni se te ocurra no darle nada. Entonces, todo ese tipo de cosas, bueno, pues irán cambiando dentro de poco, espero, y cambiaremos a ese mundo mejor. Intentaremos ir a... Bueno, igual, y lo que ahora a lo mejor damos por bueno, pues igual dentro de 5 o 10 años dirán, coño, pues ahí estaban equivocados, tal. O sea, que lo de la alimentación es, yo lo veo súper complejo, porque cada... Luego también hay estudios que se contradicen, ¿verdad? Que es un poco ahí... Es un mundo delicado, la verdad. Bueno, otra cosa, también hablas de la... de mejor descanso, de tranquilidad, que es como otro pilar así para una buena salud, ¿no? Sí. Háblanos un poco más del tema de vos, horas de sueño... Sí, hombre, de todos he sabido que a día de hoy, por diferentes factores, estrés laboral, sobreexposición a la electrónica, la luz, hay un mapa muy bonito que sale, en casi todos los congresos paleo, que es cómo ha cambiado el planeta cuando se ve desde arriba, desde una sonda, ¿no? Sí. Espacial, cómo ha cambiado de noche. O sea, hasta hace 40, 60 años estaba prácticamente a oscuras y ahora está iluminado de noche. Sí. Entonces, toda esa contaminación lumínica, más la que tenemos en el móvil, las tabletas, las pantallas, las luces, el estrés que nos llevamos a casa y que cuesta bajar, y el ritmo que tenemos, que te levantas temprano porque si no, no llegas a... Todo eso hace que se sabe que se duerme poco. Creo que había un dato que decía que había un 40% de personas que dormían menos de 6 horas en el mundo, otro 40% que dormían entre 6 y 7, y solamente un 20% o así que dormía 7 horas y media, 8. O sea, realmente no todo el mundo necesita dormir 8 horas, es cierto. Hay personas que con 7 van bien ya. Yo creo que soy una de ellas. Con 7 me despierto solo, además, sin despertador, a las 7 horas. Pero desde luego que 6 está muy al límite ya. Y menos de 6 es una locura. Yo necesito 9, si no, ya que necesito 9. Oye, has comentado el tema este que me parece muy interesante, lo de la luz del móvil y tal. Que si tú de noche, lo he escuchado por ahí, lo he leído, parece un poco así como, joder, curioso, ¿no? Cuanto menos. La luz del móvil, los filtros estos que hay de luz azul y tal, que hay una sustancia que tienes que segregar, que no segrega. Cuéntanos un poco más del tema ese. Sí, la melatonina. Eso es. La glándula pineal, como va a través del ojo, hay una conexión ojo-retina-pineal, secreta la melatonina. Entonces, cuando hay oscuridad, se empieza a secretar. Muy antiguamente, cuando se iba al sol y empezaba el ocaso, que se llama, ¿no? El cerebro poco a poco empezaba a percibir menos luz a través de la retina y empezaba a secretar melatonina. Cuando se hacía de noche, ya tenía 2 horas, hora y media, según los atardeceres y las latitudes, de secreción de melatonina, y entre eso, y que tampoco había, eran grupos sociales pequeños, y tampoco había muchas cosas que hacer, pues caía de manera natural el sueño. Te levantabas al alba, a las 6 de la mañana, porque ya estabas durmiendo desde las 10, 10 y media, 11, ya son las 7 horas y media perfectas que necesitas el ser humano, 7 y media, 8, ¿no? Ahora, a día de hoy, lo que te decía, llegas a casa tarde, por el trabajo, porque sales del gimnasio, por lo que sea, te pones con la tele, ves una película, te pones con el móvil en la cama y te duermes a la una. Y te duermes a la una súper excitado porque hay mucha información en la cabeza y aparte a nivel lumínico las pantallas son de luz blanca. Entonces, ahora mismo hay aplicaciones que están, bueno, son interesantes, por lo menos yo las tengo ya puestas en todos los aparatos. Sí, yo también, los filtros. Tienen luz, pues eso, luz azul, luz más amarilla, luz más cálida, y quieras que no, algo hacen. Por lo menos bajarle, los que no la tengan, ¿no? O sea, que le bajen la intensidad de la pantalla. Y con ese tipo de truquitos, obviamente son parches, pero lo ideal, lo que habría que hacer es no tocar el móvil, o sea, desconectar el móvil a las 10 o 10 y media. Tengo amigos ya que lo hacen, lo dejan abajo ya en modo avión o lo que sea. Claro, sí. Y hasta que suben al cuarto, ¿no? Pero está claro que tenemos una sobreexposición brutal a tanto a información como a luz. ¿Sí? Y por ejemplo, leer en la cama tendría el mismo efecto al tener también luz, o es diferente? Bueno, leer en la cama, yo creo que no es el mejor sitio para leer. O sea, la cama debería ser, pues eso, para dormir y para hacer el amor. Ahí está, muy bien. Básicamente, son las dos funciones que cumple la cama. Leer, yo creo que leer es más interesante leer sentado en la playa, o también, o en el salón. Y si vas a leer en la cama, que sea un ratito corto y con una luz tenue, ¿sabes? Que no te desvele mucho, que sea una luz muy dirigida, un foco muy pequeño dirigido justo al libro nada más, ¿sabes? No, pues podría ser. Vale, pues hacemos eso, dejamos el libro y el móvil abajo, hacemos el amor y a dormir y ya está, y así no hay problemas de luz y fuera. Ah, son inventos, Sergio. Claro que sí, que distrae, eso es peor, di que sí. Me ha gustado ese consejo, fíjate. Me ha parecido interesante. Vale, ¿qué más cosillas? Ah, te quería preguntar, sí, lo que has comentado de que, eso, antiguamente, bueno, hace miles de años o hace mucho, cuando se hacía de noche, si ibas a dormir y tal. Claro, ahora en verano hay menos horas de oscuridad y en invierno hay muchas. También digamos que se adaptarían de esa manera, ¿no? En invierno dormirían más y en verano menos, ¿no? Pues probablemente. Tiene su lógica, ¿no? Que ellos seguramente se regirían por eso, por su ritmo biológico, su reloj circadiano, los relojes que están en el hipotálamo, que registran la luz y secretan la melatonina, es decir, todo ese circuito está muy, muy engranado. Algún día puntual, ponle que quizá cuando había caza, pues había la hoguera se hacía más larga porque comían más, bailaban, lo que sea, pero vamos, los pocos estudios que yo he leído de esto hablan de, y de los pocos que hay, pues tampoco hay tanto, de que tienen un ritmo bastante regular en ese sentido. ¿Cómo estás? Vale, pues bueno, yo creo que ya podemos empezar con la. Ya que hemos visto las recomendaciones así básicas. Ahora con lo de la dieta paleo. Ajá. ¿Qué es la dieta paleo? Aparte de una marca comercial, ¿no? Que ahora es como. Bueno, ahora no, lleva ya años. ¿O qué es la dieta paleolítica, nutrición evolutiva, todo esto? Estos términos. Pues mira, para hacer una breve historia, un breve eje temporal, también me gusta siempre hacerlo. En el año 85, los hermanos Eaton, publican en el New England Journal of Medicine el primer artículo, se llama Nutrición Paleolítica. Sí. Y hacen un desglose sobre las diferentes tribus que la siguen, que tienen menos enfermedades típicamente occidentales, como diabetes, hipertensión, obesidad, dislipemia, o sea, colesterol. Y hacen un artículo corto, no pasa de 6-7 páginas, y simplemente se limitan a eso, a describir un poco la dieta, las enfermedades que no tienen y poco más. A partir de ahí llega el doctor Stefan Lindenberg en el año 88 y se va con todos sus aparatos a Papúa Nueva Guinea con sus electros, sus medidores de tensión, sus pesas, sus pliegues y coge una población de Kitaba, que son 2.300 habitantes en ese momento, sí. Y constata que no hay casos prácticamente de obesidad, que no hay registros en los pueblos cercanos, incluso de muertes por infarto, por ictus, que no hay registros de demencia, que la edad media, que ha sido muy, siempre un contraargumento muy usado y cansino de los que no creen en la dieta paleolítica, que dice que antes la esperanza de vida era 30 años. La esperanza de vida fue de 30 años hasta hace 200 años, por si no lo saben. Sí, pues sí. En el año 1800 empezó a aumentar gracias a los avances en sanidad y en salubridad, es decir, en alcantarillados, vacunas, mejoría de las condiciones del parto, todo eso hizo que subiese la esperanza de vida, que hasta hace muy poco era 30 años, igual en Londres, o sea, quiero decir. Sí. Y lo decía, y vio, Stefan Lindenberg vio que esta gente, las de Kitaba, vivían de media 65 años, y que había personas, un 6%, que pasaban de 90 años. Entonces, sí. Cuando vio todo eso, dijo, ¿qué come esta gente? ¿No? Que es lo que les interesa en la parte de la que estamos hablando ahora. ¿Qué come esta gente? Pues comían tubérculos, como el ñame, derivados de la batata, ¿cómo se llama? La yuca, ¿no? También. La yuca, sí. Exactamente. Comían también mucha fruta tropical, en el sentido papaya, coco. Comían algo de pescado y raíces y tipo de cosas. Pero quiero decir, básicamente su dieta era un 70% carbohidrato. Sí. Eso ha sido otro de los grandes mitos de la nutrición, diciendo que la dieta alta en carbohidratos no puede ser sana. No puede ser sana porque estaba acostumbrado porque alta en carbohidratos significa alta en pasta y en pan. Claro. Pero cuando es alta en tubérculos, fruta y verdura, es altísima en carbohidratos, muy poco pescado comía, un poquito de grasa, proteína. Poquito de proteína, pero igualmente están igual de sano. Entonces, fue como un tambaleo a nivel internacional de decir, ¿esto qué es? La gente come así, no tiene ninguna enfermedad, están felices, vamos a seguir este modelo. Y a partir de ahí empezaron a publicarse estudios, que a mí me consta, a día de hoy hay 13, 14 estudios de intervención, y todos, unánimemente, todos concluyen que la dieta paleolítica es superior a las comparativas, es decir, a la mediterránea, a la diabética americana, a la diabética nórdica, a la alemana, a todas. Sí, todo lo que hay hasta ahora, sí. He visto, lo que pasa que digamos que el otro día, leyendo, no, escuchando a Óscar Picazo en otro podcast, que no hay todavía evidencia científica tipo A, ¿no? De que, o sea, que, o sea, de que es la mejor, ¿no? Digamos. Claro, no hay tipo A porque los estudios que hay son muy pequeños. Claro, estamos hablando de estudios de, normalmente de 20, 30, 40 personas. Claro, es complicado. Pero tampoco la hay, pero tampoco la hay para la pirámide nutricional que tenemos ahora mismo. Entonces, ¿sabes? Y la seguimos. Es un poco, joder, pues, o sea, que no está todo súper evidente, pero no, digamos que las pruebas que hay apuntan a que es posible que sea la mejor forma de comer, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, o sea, hay un punto en que tienes que el sentido común tiene que ir por delante de los estudios. Los estudios están bien, está bien que demuestren lo evidente, está bien que corroboren lo obvio, pero si tú tienes, por ejemplo, uno de los grandes estudios que se ha hecho en nutrición mediterránea, que es el Women's Health Initiative Trial, que fueron 40,000+ mujeres posmenopáusicas durante 8 años, les dieron dieta mediterránea contra dieta estándar, sí. Y no hubo mejoría en la mortalidad. Si tienes ese pedazo de estudio que ya falló en demostrar los beneficios supuestos de la dieta mediterránea, tienes unos estudios modestos, pequeños, de acuerdo, varios, que de manera unánime demuestran la superioridad de la dieta paleolítica, y después tienes el sentido común que te dice que, obviamente, el producto procesado será lo peor que te puedas comer. Eso hay unanimidad, pues, ¿no? Nadie discute, yo creo. Pues, juntas esas tres evidencias que hay, con diferentes grados y diferentes opiniones, seguramente el espectro de realidad se acercará bastante a la paleolítica. No digo que todo el mundo se beneficiará de una paleolítica estricta y bla, bla, pero seguramente cuando se termine de demostrar en estudios más grandes, el espectro, o sea, la raya se moverá hacia el lado de la paleolítica y se quedará cerca de ahí. Al final yo creo que la dieta ideal será una mezcla de paleolítica con mediterránea, restringiendo muchísimo los procesados y viendo qué personas toleran y no toleran los lácteos y qué tipo de cereales. Y cereales. Hablando del sentido común, es como hay un artículo por ahí también bastante antiguo que habla como que viene a decir, a los animales del zoo, ¿qué les da? Pues lo que comen en la naturaleza, ¿no? Pues como humanos, ¿por qué no hacemos lo mismo? O sea, lo que en vez de, pues eso, que tú un elefante, ¿qué le das? Hierba, no sé lo que come un elefante, el herbívoro, ¿no? Vegetales. Pues un humano igual, si le das, hombre, ya por lógica, ¿no? Procesados, pues joder, es que lo más fácil, como si le das a un elefante cosas procesadas, pues al final no está preparado para asimilar eso su cuerpo, ¿no? Claro. Eso ahora me recordó a cuando di la charla de colesterol en Summit del año pasado. La anécdota de los conejos, ¿no? Cuando empezaron todo el tema del colesterol fue porque unos científicos rusos les dieron a un grupo de conejos, les dieron en el año 1900, les dieron mezclas de pollo con leche y un huevo, ¿sabes? Y ahí demostraron que, claro, que los pobres conejos desarrollaban placas de colesterol en las coronarias. ¿Otra? ¿Cómo no van a desarrollarlo si son herbívoros? Son conejos. ¿Sabes? Conejos, claro, si le das ese potingue, pues los pobres se van a morir, claro. Claro, ¿sabes? Joder, claro, es que... Vale, joder, colesterol, otro tema, bueno, eso ya hablamos otro día, es que si no, aquí podemos estar hablando 3 horas. Y ya para terminar, lo último. Para que la gente se aclare, a lo mejor el que no sabe lo que es la dieta paleo, o algún oyente, ¿qué es la dieta paleo? O sea, más que qué se puede comer, ¿no? ¿Qué alimentos restringe o qué alimentos prohíbe, digamos, o que no recomienda. Sí, sí, es mejor decirlo así. Es mejor y más fácil, más didáctico decir lo que no se recomienda comer, porque es mucho más fácil al final. Claro. Mira, la dieta paleo no recomienda comer los alimentos que han sido introducidos a nivel productivo más hace poco tiempo, ¿no? Que son los primeros, los cereales y lácteos, que más o menos se introdujeron parecidos entre 6.000 y 10.000 años atrás, según las poblaciones y las latitudes. Y luego ese fue, digamos, el primer, los investigadores hablan del primer hit, o sea, el primer golpe que nos dio que nos autodimos, sí, por ese cambio, ¿no? De hecho, hay muchos estudios que hablan de que a partir de ese cambio de alimentación, nuestra esperanza de vida disminuyó, nuestra estatura disminuyó, nuestra salud ósea empeoró, nuestra salud dental empeoró y empezamos a desarrollar otro tipo de enfermedades como anemias incluso. Es decir, hay bastante evidencia de que no nos fue bien ese cambio. Y luego el segundo cambio fuerte fue la comida procesada, que fue hace 150, 100 años empezó. Ya estamos plenamente metidos en esto, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que no recomienda comer? Cereales, lácteos, legumbres, que comparten muchas características de los cereales, y productos procesados, es decir, todo lo que sean grasas trans, azúcares refinados, aceites vegetales refinados, etc. Todo lo demás se puede comer. Uh-huh. Vale, o claro. Se recomienda comer. Vale, pues no profundizamos más, que si no, nos liamos aquí. Yo creo, bueno, a ver, repasando cosas que nos has contado, París. ¿Tenemos nosotros la culpa de estar enfermos o no? Bueno, en la mayoría de enfermedades no hay que echar la culpa a los genes, ¿vale? Tenemos, como has comentado antes, tenemos una partitura, pero de nosotros depende cómo tocarla. Me ha gustado la analogía que has hecho. Tenemos que movernos, tenemos que comer alimentos y descansar bien por la noche y ser felices, ¿no? Estar a gusto con nuestra vida. Claro que eso es muy idílico, ¿no? Todavía esto último, pero bueno, intentar ser felices, ¿no? Realmente, yo, si me permites un apunte, me gustaría, sí, claro, me gustaría puntualizar que yo, en vez de culpa, me gusta más hablar de responsabilidad. O sea, nosotros todos tenemos la responsabilidad de que nuestra vida sea lo mejor posible. Y ya no solo por nosotros, que yo creo que es una cuestión casi, se podría decir, ética, moral. Hay personas que pueden decir, mira, yo me da igual la salud, yo prefiero vivir enfermo. Yo me he encontrado con muy pocas personas que lo dicen hacia la cara, pero algunas hay. El otro día un paciente me lo dijo así, directamente a la cara. Pero ya no es solamente eso, que eso en un momento dado podría ser una decisión personal, ¿no? Pero es que tu decisión personal impacta en tu familia. Cuando a ti, si tú por vivir de esa manera te da un ictus o te da un infarto y no te mueres, te vas a quedar en un estado de dependencia. Y el que va a tener que asumir esa situación es tu familia. Eso para empezar. Y luego, a nivel de Estado, de economía mundial o global, la cosa está muy mal. O sea, cada vez se destina más dinero para la enfermedad. Como no haya un cambio que empiece por las conciencias individuales y se expanda a las conciencias globales, ya hay investigadores que dicen, no va a haber dinero. O sea, el gasto mundial en salud es impresionante. O sea, y va a más. Porque esto no tiene pinta de parar. Sí, pues incluso a peor, ¿no? Para ver, con lo de los alimentos procesados y tal, parece que va esto a peor. Ya es una cuestión de salud, pero también es una cuestión económica. O sea, dentro de poco, no se sorprendan que adopten medidas tan radicales y tan impopulares como lo que se estuvo comentando hace poco de poner un impuesto de obesidad, poner a las personas que no quieren dejar de fumar, por ejemplo, a la cola de los trasplantes de pulmón, a las que no quieran dejar ver a la cola para trasplantes de hígado. Se está temiendo que se va a tener que llegar a ese punto porque no va a haber dinero. O sea, básicamente es eso. Sí, más radical el cambio. Bueno, esperemos que vayamos cambiando como sociedad poco a poco y vayamos siendo más responsables, ¿no?, con este tipo de cosas. Yo confío en que sí, en que iniciativas como la tuya ayuden a divulgar y a que la gente tome conciencia de que los cambios empiezan por uno mismo. Pues como decía Confucio, en círculos concéntricos de expansión van alcanzando a tu familia, a tus amigos, a tu pueblo, tu isla, tu comunidad, y así. Es cierto, bueno, a ver si lo hacemos. Oye, y ya por último, ¿dónde te encontramos, París? Pues mira, los oyentes que quieran saber más pueden encontrarme en mi página web, www.parisfernandez.es. Vale, ahí lo dejo apuntado en las notas para el que quiera verlo. Vale, pues muchísimas gracias. Me hubiera tirado hablando contigo 3 horas, pero es que esto va así, digo, a media horilla cada episodio, nos hemos ido de tiempo, pero bueno, ha merecido la pena mucho. Pues nada, si quieres venir otro día, encantadísimo, ¿eh? A que sigamos hablando de algún tema relacionado con esto. Muchas gracias, Sergio. Venga, un abrazo, pari. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, os agradecería un comentario o una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox. Ya sabéis, para cualquier cosa, duda, sugerencia, lo que sea, os responderé personalmente desde el apartado contactar de mijimencasa.com. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.